La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Jerez. Con Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Paula Chacón y Pepe Rosales en el control de sonido. Está ya aquí la borrasca Leonard. Ha dejado de momento desde las 12 de la noche 132 litros por metro cuadrado en Grazalema. Un auténtico diluvio el que está cayendo. De momento hay en Jerez, por ejemplo, también más de 900 personas ya desalojadas de manera preventiva por una más que probable crecida del río. Enseguida se lo contamos todo con detalle, pero antes vamos con la previsión del tiempo. Hoy complicadísima. Recuerden que estamos en alerta naranja por fuerte viento y lluvia intensa en toda la provincia y alerta roja en la comarca de Grazalema. Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Este miércoles en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes, ocasionalmente fuertes, dejando acumulaciones de 60 a 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y precisamente en Grazalema se esperan los acumulados más significativos y es donde se ha activado el aviso rojo por estas acumulaciones, peligro extraordinario. Hoy las temperaturas tienden a subir, podemos alcanzar máximas de 17 grados en Cádiz, Jerez, Algeciras y Rota, 16 en Arcos de la Frontera. Al margen de todo ello, sopla viento fuerte de la componente suroeste con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. Las noticias de Jerez. Bueno, pues ante este panorama no hay colegio ni en Jerez ni en la provincia y las alertas por lluvias torrenciales y fuertes vientos decretados en la provincia y en toda Andalucía han motivado que los responsables del plan de emergencia suspendan también la actividad en centros de día o de mayores en toda Andalucía, excepto en Almería. Tampoco hay clases en los campos de la universidad. En el caso de la provincia de Cádiz, la alerta es naranja en la costa y el interior, pero sube a roja en la Sierra de Grazalema, donde las previsiones barruntan un verdadero diluvio. De momento hay 132 litros solo desde las 12 de esta noche y hasta a las 6 de la mañana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. En el municipio de Grazalema se podrían recoger de 500 a 700 litros por metro cuadrado en estos dos días y unos 400 litros en la comarca. Para que nos hagamos una idea, que ya en Grazalema ha llovido de manera sobrada. Vamos, más que habría que remontarse a registros del siglo pasado para encontrar unas precipitaciones como las hemos tenido en estos días, ¿no? De hecho, la previsión es que en algunas zonas llueve lo mismo hoy que lo habitual en todo el año. El 112 ha enviado mensajes de S-Alert ayer a las zonas más afectadas para prevenir a los ciudadanos, así que no se asusten si la Junta de Andalucía sube el nivel de alerta en alguna de las zonas y le suena el teléfono con ese sonido. En Jerez la situación es grave porque el ayuntamiento ha tenido que poner en marcha el dispositivo de emergencia ante la llegada de lo que se denomina este río atmosférico, que ya conocemos como Leonardo, una borrasca que va a provocar importantes inundaciones. Jerez y la Sierra, como decimos, están en aviso. Ya hay en Jerez, en la zona de la Vega del Guadalete, desalojadas 900 personas. 750 los desalojaron de manera preventiva ayer porque 150 ya estaban fuera de sus casas. El ayuntamiento, por cierto, ha suspendido la recogida de basura porque ha tenido que quitar muchos de los contenedores de las calles para evitar que salgan flotando y también el servicio de autobuses. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que caigan 200 litros por metro cuadrado en Jerez en pocas horas. Escuchamos a la alcaldesa. De la necesidad, esta vez sí, de realizar un desalojo de sus domicilios y además lo antes posible. Es importante que los desalojos se produzcan o se vayan produciendo desde antes del anochecer y es fundamental, sobre todo de cara a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en situación de necesidad de una atención médica concreta a lo largo de los próximos días. El Ayuntamiento de Jerez además tiene que trabajar en un doble escenario, el Jerez rural y el urbano. Hay mucha incertidumbre ante lo que viene. De nuevo la alcaldesa. Es que no sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces, como no sabemos a lo que nos enfrentamos, hemos trabajado y estamos trabajando como si estuviéramos en alerta roja. Lo que nos advierten es que podemos terminar en alerta roja, igual que el río, como ciudad, y creemos que en estas circunstancias, bueno, debemos de ponernos en lo más complicado y en el escenario peor. Ahora mismo el río está en 5,94, pero con lo que está cayendo probablemente suba de nivel y pase otra vez a rojo. Habrá cortes de calles en Jerez, como es el caso de Porvera, que cuenta con una gran cantidad de árboles de mucha altura que pueden hacer que caigan ramas. Y el centro deportivo de Chapín será el lugar donde se van a trasladar a los desalojados, que cuenta con todas las medidas de seguridad, con Cruz Roja, comida, camas y servicios sociales. La borrasca Leonard, como decimos, pone en peligro importante a todos los ciudadanos de toda la provincia.